José Luis Gioja. José Luis, de nuevo en la calle defendiendo al Estado, tan importante. Hemos venido a expresar nuestra enfática solidaridad a los compañeros del INTA, a todos los institutos que dependen del INTA. Venimos a denunciar que el ajuste es esto, el ajuste es sacar al Estado de las funciones que tiene que cumplir. ¿Para qué? Para ahorrar y para pagar la deuda externa que ya se fugó. Deuda externa que tiene que ver con una política que nada tiene que ver con los intereses del pueblo argentino, y por eso como justicialista y como argentino fundamentalmente venimos a defender los intereses de nuestro pueblo, y sabemos que defender el INTA es defender los intereses de los argentinos. José Luis, no puedo dejar de preguntarle, empezó a rodar la máquina electoral este año. Ya hubieron 5 o 6 elecciones. ¿Cómo piensa que se están dando estas elecciones? ¿Qué balance hace el PJ de las elecciones, tanto de PASO, las provinciales que se hicieron hasta ahora? Con mucho optimismo, pero sin confiarnos, ¿no? Creo que no puede ser de otra forma. Ya no pueden engañar más a nuestro pueblo, de ninguna manera pueden engañarlo. Y los resultados, el de ayer de Córdoba, de Entre Ríos, los anteriores de Chubut, de Neuquén, de Río Negro, de San Juan. Bueno, el oficialismo siempre está atrás, el oficialismo nacional, ¿no? Y esto está indicando un camino, que cuando las fuerzas nacionales y progresistas de la patria se unen, los resultados positivos aparecen. Por último, el 30 de abril, vastos sectores gremiales convocan a un paro, inclusive 70 regionales de la CGT se convocaron el otro día en Esmata. ¿El PJ va a tener una posición frente a ese paro? Sí, nosotros le hemos ya mandado nuestra adhesión y nuestra solidaridad a esa medida de fuerza que sectores importantes del gremialismo nacional han decidido tomar, y esperamos la adhesión de otros sectores también. Muchas gracias. Fue la palabra de José Luis Gioja, en exclusivo para Radio Comunitaria La Lechuza.